soy tripita en La Habana, dinero a mí lo que sea. Si vieran cómo venía la tripita su cinturita, mientras que con sus andulgas solita se divertía. Y decía, se acabó, a mí que tripita en La Habana. A mí que, a mí que, a mí que. Mientras que con sus andungas solitas se...